No me vas a sacar fácil de tu mente. Sabes cómo fui, soy el diferente. Te quise como nadie fue, sinceramente. No me importó nunca lo que dijo la gente. Yo vine por amor y me voy porque me mientes. Pensándolo bien. Sinceramente, no me importó nunca lo que